conjunto oficial del Hot Club Argentino. Guarda Vieja, Jazz Band Old School, dice el título. Rápidamente daremos la constitución de esta orquesta. Luis Constantini y Norberto Cantini en cornetas. Abel Jacinto Granada en trombón. Ubaldo González Lanuza y Guillermo Ave en clarinetes. Guillermo Forn y Puig en piano. Ricardo Alberto Guibur en tuba. Luis Alberto Furlón en banjo. Eduardo Antonio Guibur y Alberto Jorge Merino en percusión. El primer tema que interpretará este conjunto oficial del Hot Club Argentino se intitula Red Hot Pepper Stone. Un tema muy interesante que se intitula Chicago Breakdown. Thank you. la Guardia Vieja ya están, del Hot Club Argentino, escucharán ustedes Bugapú. Thank you. La siguiente presentación es de la Guardia Vieja Teatral de Hot Club Argentino. Será en base a un tema intitulado Yellow Dog Blue. Thank you. apenas 50 con 20 años y el menor con 17. Contrariamente a lo que es usual en la presentación de orquestas, siempre se deja al baterista la sección rítmica para el final. Nosotros lo haremos a la inversa, comenzaremos por él, diciendo que Ricardo Moyano actúa en la batería. Antonio Pérez Esteves en banjo. En la tuba, Carlos Balmaceda. Néstor González en piano. llaman Copete Camberger al saxo soprano. Alberto Menéndez en trombón de válvula. Y Jorge Perazo en corneta. El tema inicial de este conjunto de músicos, de jóvenes músicos argentinos, será el famoso tema basado en las estructuras de los blues, que se titula precisamente Royal Garden Blues. Thank you. Como segunda interpretación, los San Luis Converse nos brindarán Perdón. Thank you. Para continuar, escucharemos Llorando todo el día. Thank you. continuación escucharán ustedes las interpretaciones de una orquesta o un conjunto formado por muchachos argentinos. Este conjunto se llama La Guardia Vieja Jazz Band. El objetivo de esta orquesta es, en líneas generales, seguir ese movimiento jazzístico que se inició aproximadamente en 1938 en los Estados Unidos y que se ha dado a conocer en el mundo entero como renacimiento de las formas tradicionales del jazz. Tenemos en este conjunto La Guardia Vieja Jazz Band a Luis Constantini y Norberto Gandini en cornetas. En trombón actúa Abel Jacinto Granar. Los encargados de las endiabladas líneas del clarinete, Ubaldo González Lanuza y Guillermo Abel. En el piano, Guillermo Forn y Quinn. En el banjo, Luis Furlón. Se distribuyen los temas, actúa uno primero y otro después, en la batería, Eduardo Quibur o Alberto Merino. Y en tuba tenemos a Ricardo Quibur. El primer tema que interpretarán estos muchachos de la Guardia Vieja Jazz Band es aquellos temas considerados clásicos de jazz de New Orleans y se intitula Minor Bell Joys. Thank you. Esa forma folclórica del pueblo negro de los Estados Unidos que se ha llamado el blues. A continuación, un blues titulado Yellow Dog Blues. Thank you. Ya. La Guardia Vieja y el Band hará un cambio. Entrará a actuar en la tuba Carlos Balmaceda. Y a continuación, un tema que demuestra claramente de que el jazz no tiene bajo ningún punto de vista monotonía rítmica, como el pianista Jerry Roll Morton. La Guardia Vieja Jazz Band interpretará un tema que se ha hecho famoso, que ha dado la vuelta al mundo entero, original de este pianista, que se intitula Black Bottom Stone. Thank you. Interpretación de un tema original de Jerry Roll Morton. ¿Es el nombre? A Menche. Bueno, dedicado a Menche. Que se mare Menche. Una palabra de admisión. Muy bien, dedicado a Menche, entonces. Un tema original de Jerry Roll Morton titulado Red Hot Pepper. Quieren rendir su homenaje a la raza negra con este tema de autor desconocido. Thank you. Davenport 5 nos interpretan Lazy Water. Thank you. siempre en su estilo Highbury, los Davenport 5 nos brindan ahora Turn on the Heat. It's understood, you'll get the gumdrop later. Turn on the heat, pour in the oil, starting to bubble and come to a boil. You put the burn on for Papa and turn on the heat.